Tercer bloque, aquí, de Nos Estamos Yendo. Reflexivo, político. Bastante profundo, ¿no? Deja bastantes reflexiones. Supongo que si te ha dejado alguna reflexión, podés transmitirla en el plugin de comentarios, allí en psicosocial.ar, también en la caja de comentarios que está más abajo del plugin, y si no, también en Berizo Digital o en los comentarios de Facebook, si te place, también allí está. ¿Cómo seguir el programita, ¿no? Después de temas tan jodidos y profundos que hemos tocado, que hemos escuchado, que por ahí, en una de esas, hasta hemos reflexionado. Y se complica, ¿eh? No es nada fácil. Uno se mete por ahí con cosas que no debería meterse, por lo menos no en un programa de entretenimiento, en un programa que uno intenta ser fácil para el oyente. Acompañarlo en la noche, simplemente. 0 horas 42 minutos en todo el país. 20 de julio, obvio, año 2021. Chararap, chararap. Los Dalton Correction, sonando aquí con su tema Yarará de fondo. Me gustan mucho los hermanos Dalton, que se bajaron del barco esto, al menos sus padres. Allí tocando en Flores, hacen excelente música, son excelentes músicos. Recomiendo que busquen cosas de los Dalton Correction. En donde quieran, en donde puedan. En Bandcamp no sé si están, tendría que buscar. Sí, seguramente están en Spotify. Yo no lo uso, Spotify, pero bueno, si tú lo usas, ahí debe haber algo de los Dalton Correction. Che, me escucho bajo. No sé por qué. A ver, vamos a tocar un poco acá todo esto. Como bien saben, soy un doctor desconfiado. Se opera solo. Porque cuando los locutores, cuando los conductores dejamos de ser niños y crecemos, nos operamos a nosotros mismos. Ya no necesitamos de una pecera ni de un operador. Sí, señor, ponga los huevos sobre la mesa. La mierda, a mí se me reventó el huevo. Póngalo sobre la mesa y opérese a usted mismo. ¿Qué tanto, ni tanto? Bueno, ¿cómo seguimos, che? Y tengo varias cosas para seguir. Alguna voy a tener que dejar afuera, alguna voy a tener que dejar para mañana. Ya quedan 20 minutos de programa. Claro que como soy el dictador y líder absoluto, me puedo extender lo que desee, pero tampoco es cuestión de comerle la oreja a usted. Por lo tanto, tengo... ¿Qué tengo acá? Me gusta esto, también me gusta aquello. Bueno, vamos por esto. Vamos a gastar un poco más de garganta, aprovechando que hoy es lunes. Espero que mañana no tengas que ir a laburar, o al menos estés haciendo telelaburo. ¿Qué tenemos? Saludos a Jorge Pinti, que me mandó un mensaje, un audio me mandó. Jorge Pinti, colaborador de Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena. El vivo de Facebook me dice, me parece que está dando problemas el vivo de Facebook, quizás, vamos a ver. No, Jorgito, no sé si estás escuchando la psicosocial.ar, pero es mejor que lo hagas. Si hay alguien en Facebook, que vaya a escuchar la psicosocial.ar, porque el algoritmo de Facebook detecta los temas que tienen derecho de reproducción y copia, y silencia todo. Es eso, Jorgito, es eso. No, la doctora me decía que no estaba sonando. Disculpen. La doctora me estaba diciendo eso. Es así, doctora. El algoritmo es un dictador. Estamos viendo con la muchachada del software libre. Vamos a ver si hacemos nuestra propia red social y nos vamos alejando de las garras de Facebook. Que Facebook siga silenciando todo lo que quiera. Nosotros vamos a hablar y bien fuerte en nuestras propias redes sociales. Sí, señor. Ojalá que dentro de unos meses eso ya esté cocinado. Muchas gracias a toda la gente que lo ha compartido 16 veces. 16 veces han compartido la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos ustedes. Otra vez usted, muchachos, se me coló Guillermito Noble de vuelta. Es queredor, es entrador, ¿eh? Es un tema que se llama El Viajero. Guillermo Noble, Proyecto Urbano, 21 horas, La Psicosocial. ¿Saben qué hace este tema Guillermo Noble? Lo hacía mientras iba en colectivo, mientras se subía en colectivo a tocar. Que la mente nos va pidiendo. He venido por poco tiempo. Queridos pasajeros. Qué bien, qué bien. Haciendo un tema para los pasajeros del colectivo. Qué bárbaro, ¿eh? Allí del otro lado del charco, en Montevideo, Uruguay. Qué lástima que estamos divididos, ¿eh? Que Uruguay está allí, nosotros estamos acá. Bueno, gracias, Guillermito. Vamos a leer algo, vamos a entretenernos un poco después de reflexión, después de un bloque muy reflexivo, político, para mí profundo. Podemos ir con, por ejemplo, un cuentito. Vamos a leer un cuentito. Si usted quiere, si usted ya cree que ya hubo suficiente, se puede retirar, obviamente, puede cerrar la radio, no hay ningún problema. Lo puede escuchar luego en podcast también, ¿eh? Todo esto queda subido a la librería web enarchive.org, que probablemente lo estés escuchando allí. Cada vez que subo uno de los programas, tengo como tres programas retrasados, hoy subí uno más. Cada vez que subo los programas me encuentro que tienen 8, 10, 20 oyentes, 20 escuchas. No sé si escuchas totales, muy probablemente no. Es ideal que vayan picando. Che, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué puedo poner? ¿Qué podemos poner de fondo, sobre todo, para que quede bien? Para que quede bien y no... Vamos a poner este. Gracias, gracias. No era para tanto. Simplemente hice doble clic. No pasa nada, muchachos. No, les agradezco. Me están sonrojando al aire, che. No tengo la cámara. No pasa nada. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estoy orgulloso de todo lo que no he hecho, ¿eh? Porque he salvado de todo lo que no he hecho y no he de hacer. Porque he salvado tanto mi vida como la vida de un montón de gente. Orgulloso de lo que no hice estoy. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos aquí a la guitarra criolla de un gran artista callejero también, con un nombre extrañísimo. Estás Ton. Estás Ton. Tone con doble N. Estás Ton. Se puede buscar. Yo lo encontré en YouTube. Estás Ton. Tone con doble N. Estás como estás loco. Sí. Estás Tone. Tone está. Sí. Un gran guitarrista y artista callejero de lo más... No sé, extraordinario, se me ocurre el adjetivo, y loco, muy bueno esto. Che, vamos con el cuentito y después, si queda algo de tiempo, música del mundo. Pero primero un cuentito para distender. Capítulo 5, el gran Alejandro Dolina, ahora lo pongo a competir contra sí mismo, estamos compitiendo con La Venganza Será Terrible, son la 1 menos 20, la 1 menos 10, ¿eh? Vamos con el capítulo 5, el cuentito de Marcos Ferensky. El Satori era un lánguido cabaret que del modo más impertinente funcionaba en la calle Artigas, justo frente a la verdulería de la Mensa. Ocupaba un salón que era en verdad la planta baja de un caserón sombrío y descuidado. Su dueño, el viejo Marcos Ferensky, aseguraba que cada detalle de la arquitectura de aquel establecimiento tenía un significado alquímico, mágico o poético. Las columnas, imagínense, ¿no? Un bulo. Un cabarute con decorados que tenían un significado alquímico, mágico o poético, allí en el barrio de Flores. Las columnas de la entrada, que él llamaba Joaquín y Boaz, simbolizaban los principios duales del pensamiento y hallaban su antecedente en el Templo de Salomón. En la pared del frente había cuatro pequeñas ventanas que representaban el tetragrama, cuya repetida pronunciación hacía surgir los cuatro mundos, Asilut, Beriat, Sesirat y Asilla. También podían ser el uno más la Trinidad, y, si era necesario, eran el fuego devorador del Padre, el trueno del Hijo y el rayo del Espíritu Santo. En ese mismo frente había dos puertas, una roja y una negra, que conducían a las dependencias privadas del caserón. La negra, la mina no, no, la puerta negra, simbolizaba la verdad y por ella entraban las personas amistosas. La roja, sin embargo, era la puerta de la mentira y era utilizada por los farsantes. Ferensky abría al mismo tiempo ambas puertas y dejaba que el visitante eligiera. Gracias a tal prodigio, el alquimista reconocía de modo inefable a sus enemigos. En el interior del cabarute se amontonaban sillones de la India, lámparas japonesas, cuadros eróticos de la China, cortinas del once y unas palanganas de losa salvadas del incendio del Palacio de Correos en la ciudad de Khartoum. Palanganas míticas, ¿no? Para bajar al sótano de los reservados se utilizaba una escalera de 7 peldaños, 7 número esotérico por excelencia, que eran los 7 grados de la iniciación del alquimista y también los 7 peldaños del templo. Cada grada tenía su nombre: Caltinatión, Sublimatión, Solución. Se debería pronunciar en inglés esto. Bueno, no importa. Putrefacción, distilación, coagulación, sinctir. Sinctir, sí, con Y inclusive. Bueno, cosas alquimistas, ¿no? Cosas que ha leído Dolina. Atrás de la casa había un jardín conquistado por los yuyos y también algunos árboles que, en la opinión de Ferensky, de Marquitos, poseían virtudes oculares, árboles que veían, muchachos. A la tardecita, el viejo sacaba un banquito a la vereda y se sentaba a tomar aire fresco allí en la calle Artigas. Pasaba largas horas trenzando relaciones de saludo y ejercitando el arte de la conversación al paso. Algunos vecinos no lo tomaban muy en serio a Marcos. Lo saludaban con sonrisas de superioridad y con toda malevolencia se referían a él como el viejo pulastro, el anciano tragasables o el venerable marcha atrás. Pero las viejas lo adoraban, sin embargo, y creían que el hombre tenía algunos poderes poco comunes. Él fomentaba tales presunciones y cada vez que se le presentaba una oportunidad se señalaba como mago y alquimista y se confesaba discípulo de Michael Mayer, Jacob Poem, Aleister Crowley y Cátulo Castillo. Ferensky era capaz de algunos modestos logros terapéuticos. Gracias a un tónico que él mismo elaboraba, logró que le creciera el pelo al verdurero La Mensa, por ejemplo. Poco después, con el mismo preparado, o tal vez con otro, le devolvió el entusiasmo viril al marido de la señora del fondo, un ferroviario de apellido Maghetti. En virtud de estas hazañas, Ferensky obtuvo cierta fama de curandero, mano santa y adivino. En sus ratos libres atendía las consultas de los vecinos, a veces en la vereda y en los casos más complejos en su oficina del cabaret. Allí tenía una serie de aparatos de magia que, según las malas lenguas, permitían realizar engaños de ilusionista. También se decía que el viejo hacía arder sustancias exóticas. Disculpen. Oh, muy bien. También se decía que el viejo hacía arder sustancias exóticas y que por las bocas de las estatuas salían vapores que atontaban a quienes los respiraban. si ha de creerse a los maldicientes, detrás de los cortinados, en realidad, se ocultaban unos ayudantes que, atendiendo a oportunas señales de Marcos, recitaban frases misteriosas, gritaban o imitaban a diferentes animales. El vecino de al lado, Silvano Mancilla, creía firmemente en los poderes de Ferensky. Muchas veces, de puro comedido nomás, ayudaba al anciano envuelto en su taller de alquimia. Encendía los atanores, limpiaba los mecheros, les debo atanores, no sé qué es atanodres. Limpiaba los mecheros, disponía las retortas, y se estremecía de asombro cada vez que Ferensky hablaba a sus amigos, los brujos de Chiclana. Los brujos de Chiclana, dicho sea de paso, creo que estaban en el libro del Ángel Gris, también de Alejandro Dorina, obvio. Cuando se atrevía, le pedía que destilara para algún filtro amoroso que pudiera ayudarlo en su ardor por Bella Poniatowski. Esto es una sucesión de cuentos y en estos cuentos se van repitiendo personajes y estos personajes tienen toda una vida. No son cuentos cerrados, autoconclusivos. El libro de Dolina, Cartas Marcadas, es un gran libro, lo recomiendo muchísimo. Muy entretenido, por cierto. El viejo se negaba a ayudarlo, diciendo que uno debía convertir su cuerpo y su alma en un instrumento de captación y que el entendimiento era la magia indicada para apropiarse tanto de los arcanos de la metalurgia como de las gestas amorosas con señoras mal dispuestas. O sea, do yourself, ¿no? Hágalo usted mismo. Mancilla era uno de los tantos que Ferensky usaba para difundir chismes inventados por él mismo. Fue el mozo el primero en contar que el anciano tenía 170 años, que era hijo de un conde polaco, que era ingeniero y que era homosexual. Ferensky se expresaba de modo extraño. Su entonación y su acento tenían un carácter viable. En ciertos días se daba a entender con extrema dificultad, equivocando los géneros y las inflexiones verbales. Otras veces hablaba como un criollo viejo y se ayudaba con muchedumbre de refranes. Menos frecuente era la entonación inglesa, excepcional el cerrado portugués que solo utilizaba en la panadería La Segunda de San Lorenzo. Iba a la panadería y hablaba en portugués, y después hablaba en inglés, y así andaba el viejo, creando ilusiones y engañando a medio barrio de Flores. El viejo se jactaba en distintos idiomas su don de lenguas. Decía ser el último hombre capaz de hablar el etrusco, afirmaba dominar el ramasí, la lengua utilizada por los asesinos rituales de la diosa Parvati. También prometía conocer el cantonés, el georgiano, el sumerio y el pelasgo. El verdulero Lamensa, sin embargo, juraba que habiéndole hablado en dialecto napolitano, no obtuvo otra respuesta más que el silencio absoluto. Bueno, ese no lo manejaba, che, ¿qué vas a hacer? Ferensky era muy aficionado a las malas palabras y particularmente a los versos puercos y a los retruques de prostíbulo. Se complacía en hacer rimas con el apellido de sus conocidos y cada acierto le producía violentos ataques de risa e incluso tosas, ahogos, toses. Me parece que está mal tipeado esto acá. Toses, ahogos y desmayos que hacían temer por su propia vida. O sea, se despanturraba en el piso de todo. Gastaba grandes sumas solventando al batallón de corredeiviles que se infiltraban en todos los foros del barrio de Flores y revelaban, con fingido asombro y aire confidencial, las fábulas que el viejo estaba destinado a divulgar, que estaba interesado en divulgar. Le pagaba unos alcahuetes, vamos, para que anden diciendo cosas que él quería que diga. Decían, por ejemplo, estos muchachos, que Ferensky sufría ataques de locura en el transcurso de los cuales solía tirar a la marchanta kilos de monedas de oro. También afirmaban, y era cierto, que sentía de tanto en tanto el impulso irrefrenable de hacer regalos insólitos por su naturaleza y por sus destinatarios. En algunas reuniones, el viejo se rodeaba de un coro de adoradores que le festejaban las gracias y tomaban partido a su favor en caso de controversia, de discusiones. En el primer piso del caserón, del prostíbulo Satori, habitaban unas adolescentes hermosas que eran adiestradas en los secretos de las artes del amor. Los agentes del viejo juraban que ellos mismos recorrían la ciudad buscando niñas prometedoras que fueran dignas de recibir iniciaciones superiores. Algunos vecinos, acaso también al servicio de Ferensky, decían haber visto a través de agujeros en la ligustrina del fondo las penosas rutinas de danza, las gimnasias interminables, las abluciones lácteas, las clases de ciencia y las contorsiones lujuriosas que se practicaban en el patio del caserón. Me hace acordar a la escuela para el desarrollo armónico del hombre de Gurdjieff. Si alguno lo consultaba, el viejo, con fingida reserva, admitía que estas muchachas tocaban instrumentos, cantaban, componían poemas y resolvían ecuaciones cúbicas, nomás. En virtud de esas astucias, el Satori se llenaba todas las noches de curiosos, de putañeros, de místicos y de locos. Una noche muy tarde, alguien tocó el timbre de la casa del alquimista. El viejo espió por la ventana y reconoció en medio de la niebla a las hermanas Marta, Mirta y Mabel Bevilacqua, tres mujeres mayores con aspecto de amas de casa que presumían ser sacerdotisas en los aquelarres organizados por los brujos de Chiclana. Ferensky se metió un revólver en el bolsillo y abrió las dos puertas de su casa. Las hermanas, las Bevilacqua, entraron al caserón, Mabel por la puerta negra, la de la sinceridad, ¿no? Las otras por la puerta roja, la de los farsantes. El viejo tembló, las hizo pasar a su despacho y les ofreció un licor. Las señoras se negaron. Mirta se acomodó en un sillón inglés y mirándose las manos murmuró: Usted debe saber que están sucediendo cosas muy extrañas. Para supersticiosos, todas las cosas son extrañas. ¿Qué me dice de la niebla? Límites precisos, cerrazón absoluta, encuentros misteriosos. Además, el humo no solo oscurece, también produce alucinaciones, le dijo una Bevilacqua a Marco Ferensky. Mirta Bevilacqua se acercó a Ferensky y le habló casi rozándole la nariz con los labios. Por AC anda una turba iracunda que rompe vidrios y golpea a las viejas. Mabel abrió los brazos y entró en trance. Allá vienen las sombras destructoras, gritando con voz de oleaje. Está como fuertecito. A ver, vamos a ponerlo ahí. A ver, señores, por favor, que estamos en vivo. Muchas gracias. Allí vienen las sombras destructoras, gritó la vieja con voz de oleaje. Las verdades y las amenazas de las tempestades. Los vi, son violentos y fanáticos, pero el mundo está lleno de personas así, y también de neblinas y cerrazones. Según el ciego Fineo, estas son las señales del fin del mundo, dijo una Bevilacqua. Mabel se puso detrás del viejo y empezó a lamer sus oídos. Después susurró con aliento de bruja: las parcas han decidido la desgracia, pero el futuro se deja convencer. Tal vez tu saliva dulce venga a apagar todos los incendios. Ferensky se apartó de las brujas y tanteó el revólver. Señoras, díganme, ¿por qué? ¿Qué es? Díganme, por favor, ¿qué se le frunce? Por casualidad, ¿usted conoce a Román Estéfano? No. Dicen que ese hombre está en la Argentina y que vino a buscar el libro. O que él mismo lo tiene en su poder. ¿Qué libro? No se haga el imbécil. El libro de Raziel. El libro dorado. El libro de los 10.000 sabios. El libro de las páginas infinitas. ¿Cómo quiera llamarlo usted, en definitiva? Ese libro no existe. Solamente hay copias, citas y falsificaciones que dicen por venir de un texto que jamás fue escrito. Marta Bevilacqua besó en la boca al alquimista. Después se limpió con la manga de su traje sastre y dijo: el libro existe y dice que usted lo anduvo manoseando. Vimos en internet una copia de un capítulo cuyas notas al margen tienen el sello de su estilo. Mirta sacó unas hojas arrugadas de su cartera de charol y lo leyó con postura docente, erguida y derecha. Aquel castillo, construido por Luis II de Baviera, tan solo por el gusto de generar niebla belleza, se había convertido en una fortaleza, en una mazmorra cruel de la que solo podía egresarse con el culo roto. ¿Quién sino usted pudo haber agregado ese inciso? El viejo Ferensky lanzó una risotada y después cayó al suelo tosiendo y resoplando, con el circo que solía hacer. Yo no escribí nada, alcanzó a decir entre lágrimas. El libro arde, el universo también arderá, gritó Mabel tocando el culo del alquimista. Pronto sonará la campana negra de la venganza también. Frensky sacó el revólver. No me gusta que me toquen. Mirta Bevilacqua mostró unos calzones del tiempo de la inundación. Anote lo que voy a decirle, viejo tragasables. En Chiclana hemos consultado el caldero de Cerridwen. De los brujos de Chiclana, ¿no? Allí vimos las señales nosotras. La primera es la niebla, después los perros en llamas. Algunas cosas se fugarán, dijo Mabel abrazando las piernas de Ferensky. Todos tendrán mala suerte. Los muertos beberán nuestro vino. Lloverán peces. Cabezas sin cuerpo volarán sobre los árboles. La gente se mudará a otro barrio. Un hombre sin pasado pagará los precios justos. Son todas señales de que el libro anda por aquí y corre el riesgo de ser destruido, agregó otra hermana. Si el libro está en peligro, el mundo también. No le conviene meterse con los brujos. Si por casualidad sabe algo de Román Estéfano, será mejor que nos lo diga. El viejo apuntó con el chumbo a las hermanas Bevilacqua. Nunca vi ese libro y no sé quién lo tiene. Sabe muy bien que podríamos hacerle mucho daño. Frensky sacó de un cajón una estrella de plata y la mostró triunfalmente. No olviden que también soy un brujo de Chiclana. Tú también eres nosotros. Tu aliento sale de nuestras bocas. Tu muerte es nuestra muerte. Todos los que buscamos el Simurgh somos el Simurgh. ¿Esa estrella es falsa o está vencida? Usted no cree en nada. No sé cómo pudo colarse en nuestro círculo. Cuídese, Ferensky. Ya ha muerto mucha gente por culpa de ese libro. Si todavía tiene dudas, podemos mostrarle el caldero. La olla mágica de la inspiración poética. Mi interés por la hechicería es solo antropológico. Por lo demás, ya no puedo ver milagros sin presentir el fraude, dijo Marco Ferensky. Mabel se acercó al alquimista y le escupió en la boca. Ahora he borrado todo lo que te enseñamos. Si alguna magia tenía, ya te la quité. Váyanse y déjenme de joder. Las voy a acompañar a la puerta, mejor. Ya nos veremos. Las viejas ganaron la calle y desde la vereda de enfrente, con voz aguda de brujas, injuriaron al alquimista. ¡Pederasta provecto! ¡Anciano Manflora! ¡Invertidos en él! ¡Puto viejo! Vamos a hacer, iba a intentar hacer, acaba de pasar, por cierto, aquí en Nos Estamos Yendo, Ratones Paranoicos, Ella Está de Mi Lado. Ellas, las brujas, las Babylacua. Lindo los cuentos de Dolina, ¿no? Están buenos, lo que pasa que leídos uno por uno quizás son un poquito esotéricos, no por su carga de conocimiento y fantasía, sino porque cada cuento le sigue al otro y todos los personajes son presentados en tiempo y forma para luego armar un gran argumento. Hay que leer todos los cuentos para ello. Ya está presentado el mozo el otro día. También estuvimos con ahora Marco Frensky. Y ahora a continuación, unas publicidades y un separador. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancario, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.providevirtual.com. La psicosocial.ar. Ajá. Un lugar para estar y escuchar.